aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud, bienvenidos a este 186, hoy desde aquí. Destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. A veces fue mi padre o mi pariente. O a partir de ahora gracias a Radio Topo, que no se mete por allí por Zaragoza. La tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol. O a Onda Barricada, por ejemplo. Que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Este programa hemos querido redifusionar otro que hicimos hace unos meses. Pobre cansado, había muerto. Un poco en homenaje a Jesús Quintero, ese señor que comunicaba muy bien y que la verdad es que para alguien que trabajaba en los medios tan vendidos al sistema, quizás de unos pocos honestos que ha habido detrás de un micro. Allí estaba otra vez. Bien podía haberse dedicado a la radio libre. Allí estaba y no estaba, como entonces. Por eso hemos querido redifusionar este programa que hicimos, donde precisamente sacamos un corte de él. Así que esperamos que el striptease que viene a continuación no sea demasiado duro. Salud y hasta la próxima semana. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era... Este programa lo hemos titulado 59 minutos de honestidad porque quizás vamos a ser más pesados de lo normal. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo. Como decía Turó, aun a riesgo de aburriros hasta lo indecible, vamos a intentar ser honestos. En los demás programas también lo somos, pero en este caso a nivel personal. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo. Así que quiero que os lo planteéis, si... podéis, en una hora habremos terminado, si creéis que va a ser más interesante escuchar cualquier otra cosa, os animamos a cambiar el dial. El hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Os animamos a apagar la radio, a leer. Recuerdo cuando era pequeño había un programa de televisión que dirigía un gurú de la televisión, un programa de cine. Que se emitía los lunes por la noche, la segunda cadena, y aquel señor que ponía unas películas diferentes por distintos motivos, creo que el programa se llamaba Historias para no dormir. Todo existió, ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte. Aquel señor salía por la ventana que era la televisión, metiéndose en casa de todos, y explicaba al inicio del programa de qué iba la película que se iba a emitir a continuación. Este señor explicaba de qué iba la película y posteriormente planteaba que si creías que la película te iba a inquietar, que mejor no la vieras, que al fin y al cabo era la segunda cadena lo que se estaba emitiendo, había 2 solamente en aquella época, claro, y que siempre podías cambiar de canal, coger un libro, apagar la televisión en vez de ver aquella película, y que si decidías quedarte era una opción tuya. Sinceramente, no sé si lo hacía por cuestiones de marketing o porque, honestamente, como es mi caso hoy, quiero advertiros de que esa fuerte dosis de mí mismo quizás no sea lo más cómodo, lo más fácil y lo más aceptable. Sí, como veo, algunos ya habéis desconectado vuestros aparatos. Menos mal, siempre hay gente sensata que decide desconectar su aparato antes de seguir escuchando insensateces, quizás además pesadas. Bien, veo que hay algunos más que igualmente han tomado el camino del sentido común y también han desconectado sus aparatos. Algunos parece que incluso han cambiado de dial. Así que quizás los que vayamos quedando seamos los que estamos dispuestos a, o los que estáis dispuestos a escuchar esto que esta persona, que soy yo, que dirige este programa, en un acto de honestidad cree que tiene que contaros. Porque últimamente me han ido llegando distintas informaciones. Llevo años recibiendo distintas informaciones que me hacen pensar, cuestionarme, reflexionar. Y siempre he dicho que si uno sabe que en una calle hay un perro que muerde, sería de canallas callarse y no avisar a los transeúntes. Y eso es lo que me atrevo a hacer. Quizás me equivoque, quizás mi análisis aprendido y escuchado de otros que creo que tienen mejor criterio que yo sea equivocado, pero de eso es de lo que se va a tratar. Al fin y al cabo, para bien o para mal, voy a intentar contaros lo que creo que también, compartiéndolo con otros, es una verdad incómoda que no sé si a todos os gustará. Sí, ya veo que hay algunos que además están apagando sus receptores. Bueno, nunca me ha preocupado mi audiencia. El que quiera sabe que se puede quedar. No sé, quizás este sea el peor programa de los 174 que llevo hechos. Pero sinceramente, sin haberos mentido los demás, creo que sea el más honesto. Jean-Léon Gérôme, el artista francés y academicista, escribió algo allá por el 1900, pero que hoy puede ser como un himno. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua aún está más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar sin ropas. Y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Recuerdo cuando empezó el COVID En los supermercados se oía una voz en off que decía: no se preocupen, señores clientes, no habrá desabastecimiento. Ahora se encarecen algunos productos, hay desabastecimiento de algunos productos y nos dicen: la culpa es de la guerra de Ucrania. Nos dicen que en Rusia hay una dictadura. Sin embargo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, toma una decisión crucial sobre la política española con respecto a Marruecos y el Sáhara sin ni siquiera consultarlo con el resto de su gabinete, y no es una dictadura. Nos dicen que hay que acoger a los ucranianos. Por desgracia para ellos, están viviendo una guerra atroz. No nos dicen, por supuesto, que hay que acoger a los norteafricanos. De las otras 17 guerras que hay en el mundo, quizás una de las más cruentas es la de Yemen. Según los muertos cuantificados por Naciones Unidas, van allá por 370.000. Algo aproximado como si toda la ciudad de Granada muriera, fuera asesinada. Solo que en el caso de Yemen, uno de cada tres muertos es un niño menor de 5 años. Pero claro, tampoco nos dicen que vendemos barcos de guerra a Arabia Saudí y a los otros aliados que están matando a los ucranianos. Que incluso nuestros equipos de fútbol están patrocinados por esos países asesinos que matan a los yemeníes. Nos dicen que el problema de las materias primas es porque China las está acaparando. Lo que no nos dicen es que China son 1.800 millones de habitantes y que también tienen necesidad de materias primas como nosotros. Nos dicen que hay cambio climático. Lo que no nos dicen es que nosotros, las personas que vivimos en Occidente capitalista, somos los principales causantes de ese cambio climático. No nos dicen que solo 90 de nuestras empresas occidentales son las que producen el 65% de las causas que genera el cambio climático. Pero sí nos dicen que estemos tranquilos, que nuestros dirigentes van a tomar medidas verdes, asesorados por unos grandes expertos para solventar el cambio climático. Lo que no nos dicen es que esos expertos trabajan y cobran de esas 90 empresas. Tenemos un grave problema de credibilidad en el sistema en el que vivimos. Por poneros un ejemplo, ¿cómo creerme a mí que soy un pobre mindundi que colabora en una pequeña radio que apenas se oye más allá del Valle de la Vega de Granada? Cuando hay muchos medios que emiten con muchísimo dinero y con mucha potencia. ¿Qué son el conflicto de intereses? Quizás es parte de una de las herramientas para mantener esta gran mentira. Os pongo un ejemplo. Radio Almaña es una pequeña radio que se mantiene con las cuotas de las personas que hacemos los programas y con algunas cuotas de algunos oyentes que aportan generosamente 1, 2, 3, 5 euros al mes para poder mantener este pequeño medio. Yo personalmente soy trabajador de Cetursa Sierra Nevada. Y cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo a través del programa, puedo enseñarle mis nóminas que cobro de Cetursa, incluso un extracto de mi cuenta bancaria de Fiare Banca Ética. Estas personas que nos comentan todas esas noticias que decíamos antes, que nos hablan de lo bien que va todo, de que tenemos que confiar en el sistema, ¿qué les paga? Estos señores que salen, que son un día en la tele, son expertos sobre guerra y estrategia, al día siguiente son expertos sobre cómo gestionar pandemias, al día siguiente son expertos sobre cómo gestionar crisis climáticas o de materias primas. ¿Quién les paga a todos estos señores? Porque evidentemente yo en mi criterio me puedo equivocar. Ellos en su criterio se pueden equivocar. Pero si no nos están dando una información veraz, ¿qué podemos hacer? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Pues tal y como nos decía José Luis San Pedro, Ahí está el problema, están en manos de los que mandan. Y hay que comprender qué ha pasado con la prensa. La prensa que surgió como un medio independiente que se valía de sus suscriptores, de las personas que pagaban para mantener ese medio a través de comprar el periódico, etcétera, ha ido evolucionando con el paso de los años. Los medios de comunicación hoy están absolutamente intervenidos por grandes empresas, son pequeñas partes de grandes conglomerados económicos que les interesa mantener un discurso para que la gente obedezca a los que mandan. En repetidas ocasiones he comentado cómo desde hace años se corrió la consigna y si sale una noticia en prensa de que se va a desahuciar a una familia y se le va a echar fuera de su casa, siempre dicen el banco ha puesto la denuncia en el juzgado, pero nunca dicen el nombre del banco. Quizás porque ese mismo banco sea el que tiene un anuncio publicitario 3 páginas más atrás. Os voy a poner un ejemplo de una experiencia mía personal. Hace unos años los trabajadores de Cetursa Sierra Nevada decidimos hacer una manifestación. Un periodista de Ideal, que además trabaja como profesor de esquí en una escuela de esquí en Sierra Nevada, aparte de ser periodista, vino a estar atento a lo que ocurría en la manifestación. Bien. Lo vi, hablamos durante la manifestación, estuvo allí con nosotros. Al día siguiente, en la nota de prensa, salió que él vio que estábamos unas 500 personas. Al día siguiente salió en la nota de prensa que 50 trabajadores y familiares de trabajadores de Cetursa se estaban manifestando en contra de la dirección de la empresa. Repito, estábamos unas 500 personas. Cuando lo llamé, le digo, Alejandro, ha salido en el periódico 50, ¿qué ha pasado aquí? Me dijo, debe de haber sido un error, alguien habrá puesto un cero de menos. Era evidente que había unas 500. El Ideal nunca rectificó. Claro, este mismo, con el tiempo pude comprobar cómo Cetursa Sierra Nevada publicaba una semana sí, otra no, un anuncio en temporada de esquí para que la gente subiera a esquiar. Anuncio que se paga, claro, a Ideal. Casualmente, las semanas que no se publicaba anuncio, este caballero, este Alejandro, escribe algún artículo que también salía en Ideal, por supuesto un artículo no anuncio, hablando de las bondades de cómo estaba Sierra Nevada. Yo personalmente pude observar cómo este Alejandro, este periodista de Ideal, guardaba en ese momento sus esquís en dependencia de Cetursa Sierra Nevada. No digo que con eso se diera por cobrado. Os estoy constatando hechos que he visto con mis propios ojos. Si esto lo trasladamos a ambientes más grandes y a más poderosos intereses, como comprenderéis, es mucho lo que nos están mintiendo. Destilando y consumiendo ese maldito aguardiente. Pero no me importa. Todo es mentira. Cualquier hombre de mi unidad puede emborracharse cuanto quiera por la noche. Todo lo que oímos, lo que vemos. Siempre que esté listo y esté dispuesto a levantarse a toque de diana para desempeñar cualquier misión que se le confíe. De lo contrario, tendrá problemas conmigo. ¿Cuántas mentiras escupen? Siempre me he considerado un hombre de familia y eso es lo que somos, nos guste o no. Una familia. Y yo soy el padre. Y supongo que el sargento Wells es la madre. Cambian constantemente, uno detrás de otro. Y os guste o no, vosotros sois los hijos. Solo puede haber un cabeza de familia, y ese es el padre. El padre manda y la madre dirige. Así funcionan las cosas. Y si alguno de vosotros quiere comentarme algo... Esto es un ataúd. Sea lo que sea. Un ataúd móvil. Mi puerta está abierta. Esta guerra no terminará antes de Navidad. Pasará mucho tiempo hasta que volvamos a casa. Nos quieren antes, muertos. Probablemente daremos la vuelta al mundo y regresaremos pasando por Nueva York. O viviendo su mentira. Lo único que puede hacer aquí un hombre es encontrar algo que sea suyo. Crear una isla para él solo. Si no llego a conocerte en esta vida, déjame sentir tu presencia. Estas reflexiones que escribiera un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico nos hacen ver que ellos sentían que los estaban engañando y cómo un estado o un ejército los llevaba al matadero donde iban cayendo día tras día. ¿Para qué? Pues para lo mismo que está ocurriendo en Ucrania, o en Yemen, o en cualquier otro sitio. Para que unos pocos colegas se enriquezcan. Esos pocos colegas que se enriquecen reparten sus dádivas entre unos cuantos voceros que salen por televisión. Y cuando hace falta animan al alistamiento porque necesitan más carne de cañón. Os animo a que os paréis, reflexionéis, busquéis otros medios de comunicación, otros medios, otras informaciones y os cuestionéis vuestro propio criterio. No me hagáis caso a mí por lo que digo. Cuestionaros, ser vosotros mismos los que analizan las cosas y no repetir como cacatúas lo que dicen por la tele. A partir de esta parte voy a ir contándoos, dándoos pistas sobre algunas de las personas hacia a las que quizás hay que leer, escuchar, para que nos sirvan para eso, para reflexionar, sacar nuestro propio criterio y ver cómo construir lo que hay que construir para evitar el colapso hacia el que nos empujan. Cualquiera que ponga en un buscador Antonio Turiel encontrará que este señor, con una formación impecable, lleva años avisándonos de que, entre otras cosas, quizás en un par de años se acabe el gasoil. Sino antes, como me decía hace pocos meses Carlos Taibo, otro de los pensadores que va viendo que hay que generar cambios si no queremos vernos abocados a un abismo. Solo que a diferencia del abismo en el que se veía sumido este soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, es un abismo en el que, al margen de la suerte, no va a servir la lucha individual para sobrevivir. Somos muchos los que, viendo todos los acontecimientos que nos rodean, creemos que vamos hacia ese abismo, hacia ese colapso. Y las sociedades, las personas que han sobrevivido a sociedades que han colapsado, que ha habido varias a lo largo de la historia de la humanidad, nunca lo han podido hacer a título individual. Me impresionó sobremanera cuando hace apenas un par de meses, en una de las actividades que organiza el Seminario de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, Antonio Turiel daba una charla. Me impresionó cómo decía que iban a faltar esta o aquella materia prima, cómo explicaba y sacaba datos y demostraba cómo nos iban a faltar determinados productos de extrema necesidad. Pero me impresionó más escucharle decir concretamente, en palabras de él, dijo: lo que a mí verdaderamente me atormenta es la carestía de los medios, de los bienes de alimentación. Ahí es donde él veía el grave problema, porque si cae nuestro sistema de transporte, del cual también hablaba ya Bill Mollison, uno de los padres de la permacultura de los años 70, si cae todo este sistema, quienes estén apegados a la tierra y se organicen colectivamente para producir los bienes de alimentación que necesiten, serán los que podrán hacer frente a esa situación de colapso. Está claro que siempre habrá algunos un poquito más poderosos, pequeños, casi reinos de taifas que intentarán acaparar determinados bienes. El agua es uno de los bienes escasos que está generando ya verdaderas guerras fuera de Europa, pero también dentro de Europa. Nos quieren obedientes y sumisos y que nos quedemos sentados en el sillón esperando que papá Estado solucione nuestros problemas. Los grupos humanos que han sobrevivido a los distintos colapsos han sido los que se han apartado del radio del poder y se han apegado a la tierra y han colectivamente podido arañar lo necesario para ir ganando un día más al abismo. No estoy contando todo esto porque quiera meter miedo a nadie, al revés. Lo mismo que decía al principio del programa, que si uno sabe que en una calle hay un perro que muerde, es responsabilidad de uno avisar a los transeúntes. Estoy intentando, desde mi modesta opinión, posiblemente equivocada, que Hay herramientas y hay medios. Si nos ponemos ya a preparar esas herramientas y esos medios para cuando sobrevenga esta situación de colapso, como nombre genérico que implica el abismo hacia el que nos empujan. Este diciembre pasado, Carlos Taibo, uno de los que lleva tiempo analizando la situación, hablando de esta movida, comentaba que hace años, cuando empezó a darle vueltas a esto, pensó que quizá él no llegaría a estar vivo cuando esto ocurriera. Pero que precisamente ahora que acababa de jubilarse y seguía viendo cómo en su lectura de los acontecimientos la situación hacia el abismo se precipitaba, pensó que es muy probable que lo vaya a ver en vida. Y como él irónicamente comentaba, estaba convencido de no, porque hoy fuera más joven que ayer. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Se pasan la vida asustándonos con todo, con las armas de destrucción masiva, con la capa de ozono, con el cambio climático, con la sequía, con las inundaciones, con los peligros de la droga, con los riesgos del tabaco o de la exposición al sol, con el exceso de peso, con las vacas locas, con la gripe aviar, se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos con cosas que al final no existen, o si existen, apenas matan. Porque ¿cuántos han muerto por las vacas locas? ¿Cuántos por la gripe aviar? Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo. La desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco como si fuésemos niños con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada que pide policías y ejércitos para que defienda, para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura. Evidentemente, cuanto más miedo tengamos, más fáciles seremos de controlar. Quizás no hace falta vacunarse contra el ántrax, contra la gripe aviar, contra la fiebre porcina, contra el COVID. Quizás la vacuna que necesitamos es ponernos la del miedo. Precisamente El Roto, ese humorista gráfico con bastante seriedad, hizo un chiste sobre eso cuando aquello del ántrax. Por eso desde este programa queremos daros un empujón de optimismo. Estamos convencidos de que lo que no podamos evitar, si lo afrontamos bien colectivamente, lo tendremos más fácil. Aunque el 25% de la contaminación por el cambio climático sea de los humanos, de la gente de la calle, y la inmensa mayoría, por supuesto, de los occidentales, esa situación de injusticia y de colapso, entre otros, por problemas climáticos a la que nos estamos viendo abocados, quizás sea una forma de repartir justicia. De repartir justicia solidaria, si abrimos nuestras puertas, nuestros medios y nos aprestamos a colaborando, por lo menos entre los que estamos abajo, podemos empujar para que todos podamos sobrevivir lo mejor posible. When the stars come out to shine, you are gonna be mine. Sure. Estoy convencido que escuchándonos, apoyándonos y colaborando, podremos superar el pozo en el que nos quieren meter algunos que solo piensan en obtener beneficios. Científicos nos hablan del cambio climático, ahí están dando el callo ellos también en Extinction Rebellion. Os animo a eso, a buscar información. Ahí está Antonio Turiel, Alicia Valdés, Carlos Taibo, Luis González Reyes, Pepe Larios. Y otros muchos más, mostrando la información para que todos pensemos, reflexionemos y colaboremos juntos para poner los medios para que esto... No para que el sistema capitalista no caiga, no nos queda otra. O el sistema capitalista cae, o si no, no podremos sobrevivir. Pero para que las personas y el planeta puedan sobrevivir. No sé si alguno lo habéis intentado alguna vez, sentaros ante un micro e intentar desnudar vuestras dudas, vuestras certezas, vuestras intuiciones, vuestras verdades. A mí por lo menos me cuesta trabajo. Quizás este sea el programa menos articulado, menos bien estructurado. De los que he hecho y no sé de los que haré. Cuesta desnudarse en público y enseñar las dudas, las certezas. Y esto es lo que yo intento dentro de mis capacidades hoy, con quienes estáis al otro lado del altavoz. Cuando además lo que hay que decir es aquello de mira, mira, es que este pueblo tan bonito que estamos viendo en el fondo no deja de ser más que un escenario de película, y si miras por detrás de la fachada lo que aguanta los edificios son cuatro palos. intentar mantener un discurso coherente en una situación en la que todos somos abrumados por el discurso del sistema que dice que yo, como otros, somos cuatro flipados antisistema, antivacunas, antisociedad, anti todo. No quiero compararme yo con Galileo, pero él también se quedó solo ante la ciencia de su momento. Al fin y al cabo no estoy solo en esto. Ya he comentado parte de la lista de personas bien formadas, con buen criterio, que también hablan de esto. Y que como yo son personas que analizan de forma independiente la realidad que ven. Podría haber intentado traeros cientos de miles de datos que me dieran la razón. Sonaría a los cientos de miles de datos manipulados que vierten día a día los medios de comunicación para asegurarse de tener razón, cosa que no tengo ninguna intención de hacer. El que quiera los datos, que los busque. Por suerte o por desgracia, hoy tenemos medios para, en mitad de tanta paja, ir encontrando el grano. Y espero que este acto de striptease que hemos realizado no os haya sido muy desagradable a los pocos que hayáis llegado hasta esta parte del programa. Quería comentaros un par de cosas. Nos hemos dado cuenta que nos equivocamos. Hemos dicho que Arabia Saudí bombardea a los ucranianos, no es a los ucranianos, a los yemeníes. Que seamos conscientes, ese es nuestro error, quizás el más grave, no hemos llegado todavía a verlo. Hace años escuché a un cantante de folclore argentino que se llama José Larralde decir una frase en una de sus canciones. La frase decía: a fuerza de ser sincero, me he ganado más de un quebranto. Años más tarde, escuchando un cante de ese cantador flamenco que se llama El Cabrero, escuché de su boca: a fuerza de ser sincero, me he ganado más de un quebranto. A lo mejor es el precio de la sinceridad. En cualquier caso, es lo único que os hemos podido traer hoy, a pesar de nuestros problemas de comunicación y nuestra falta de claridad lingüística. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola soy yo, hola soy yo, hola soy yo, hola soy yo, hola soy yo, hola soy yo, hola soy yo, hola soy yo. Desde el primer raig de sol fins al vermell de Ponent, el meu poble arrenca el vol, camina la seva gent. Si volem arribar lluny, sabem que cal anar junts. Sona un himne de revolta, avui que cauran els murs. Avui sona una... I ja està aquí el programa d'avui. El plor, cremen els contenidors, el meu poble sense por. Si volem... Esperemos no haber sido demasiado aburridos. Sona un himne de revolta, avui que cauran els murs. Seguim lluitant, seguim lluitant, seguim lluitant. Esperemos que a pesar de este programa, a los que lo hayáis escuchado, dentro de 15 días estéis dispuestos a volver a encender la radio en el 88.5 de la FM y volver a escuchar a ver qué es lo que el Paco tiene que contarnos hoy. Espero también tener a alguien con más criterio junto a mí ese día para que por lo menos lo que se diga tenga más sentido que el tutum revolutum que hay en mi mente. La democràcia és un titella que s'aguanta per uns fils. Et pregunta, tu què hi dius? Però es belluga per darrere. Vivi amb un somni tranquil i ens l'han fotut ben endins. El respecte no val res davant la venda i el diner. Passa de cada vol més poder i vendre més per vendre més. La república és una puta, la cantonada pels dels calés. Quina mandra per als discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res, no perdem res. Pediros por última vez disculpas por haber tenido que vomitar lo que hay en mi mente, en mi corazón y en mi interior a esta frecuencia modulada en la que algunos habéis aguantado hasta el final. Hola, hola soy yo, hola soy yo, hola soy yo. Es una forma de terapia para intentar liberar mi mente. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires. Recordaros a los que hayáis llegado hasta aquí que el próximo 1 de mayo hay manifestaciones y que Radio Almaina va a hacer una comida en un local. Estad atentos y si queréis, por allí nos veremos. Porque creer que tenemos que hacer determinadas cosas o hacer striptease como este no quiere decir que no nos podamos poner la ropa y vayamos a pelear el 1 de mayo, como todos los años. Así que ya lo dejo. Salud y anarquía.